Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, este 8M nos convoca con varias actividades acá en la comarca. Hicimos ya el día viernes una intervención en la Fiesta del Río, donde distribuimos pañuelos con invitaciones a la marcha que se va a llevar a cabo el sábado 8 de marzo a las 17:30 horas en el Puente Nuevo del lado de Patagones, donde se encuentra el cartel que dice "Las Malvinas son argentinas". Hoy en día esta es la segunda intervención que hacemos, que es con respecto a la línea histórica de los derechos conquistados por las mujeres. Se basa en eso prácticamente, digamos, la consigna que nos convoca en esta marcha, ¿sí? El tema de existimos, resistimos y estamos acá, las mujeres y disidencias juntas, organizadas, en defensa de nuestros derechos, de los derechos conquistados, en este contexto que es tan hostil para con nosotras, para con las mujeres, para con las disidencias. Bueno, apelamos a esto, a la unión, ¿sí? Y a la resistencia. No hablamos quizá de conquistas de nuevos derechos, pero sí de defender los que ya obtuvimos. Justamente les comento también para quienes están escuchando que la intervención, como lo decía, se llevó adelante en la fiesta y también en este momento, si ustedes están por el centro y pasan por Plaza San Martín, van a poder ver que han puesto justamente varios carteles que marcan esta línea del tiempo de la cantidad de derechos, leyes, marchas, momentos históricos también de la lucha feminista que han pasado por nuestro país. Entiendo que muchos de los cuales también ahora no solamente están amenazados, sino que algunos directamente ya ni funcionan, así que bueno, está bueno también para aquellos que pasen que se den una idea de la cantidad de lucha que hay y qué es lo que se puede perder. Coménteme un poco sobre las actividades. El 8 me decían entonces van a estar saliendo 5:30 desde el lado de Patagones en Puente Nuevo y van a marchar. Sí, vamos a marchar y bueno, invitamos a toda la comunidad, a todas nuestras mujeres y disidencias a que se sumen con nosotros. Este es un reclamo que hacemos a nivel nacional. Nos parece que el 8M es reivindicar también nuestras luchas que siempre hemos tenido en las calles. Y bueno, y también comentarles que toda la información está subida a la página de la multisectorial de Viedma. Si bien somos muchas agrupaciones las que participamos del armado del 8M en asamblea, estamos bajando la información para ahí. Para quienes no nos conocen, busquen en el Instagram el multisectorial de mujeres de Viedma. Y bueno, ahí van a haber un festival también. Va a haber un festival con artistas y también va a estar la lectura del documento. Que bueno, se está preparando un documento potente que trate de plasmar todo lo que se viene sucediendo. Esta quita de derechos que planea este gobierno. También una de las fuertes, de lo que nos resuena fuerte es el hambre. Porque somos nosotras, mujeres y disidencias, sobre todo muchas de nosotras estamos desocupadas y somos jefas de familia de nuestros hogares. Entonces, bueno, ver cómo modificar eso. Y bueno, y hay compañeras que también están trabajando, que están siendo hostigadas, que le renuevan el contrato por 3 meses. Y estamos así, sin saber qué va a pasar el día de mañana, con qué ingreso económico vamos a tener en nuestras familias. Chicas, bueno, muchísimas gracias. Entonces invitamos a la marcha y festival y a juntarse. Capaz alguien que no pueda ir hasta el inicio de la marcha se puede sumar a lo largo del recorrido. Sí, se puede sumar a lo largo del recorrido. Nosotros, bueno, vamos a descender por el puente, vamos a agarrar el rulo. Ahí la calle Jorge Ñubri hasta el bulevar hasta Costanera. Y de Costanera vamos a llegar a los jardines del Ministerio de Economía, que es donde se va a llevar adelante el festival. En los jardines del ministerio, así que quien no se pueda sumar arriba del puente puede sumarse en cualquier parte del tramo de la marcha o esperar directamente en el festival.